cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa en las noches de radioesperantia.com. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros para compartir, disfrutar y proponerte una serie de temas que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo desde, bueno, prácticamente todo el día. Incluso teníamos algunas dudas a última hora sobre qué incluir y qué no incluir. Aquí comienza Confusión, comenzamos semana, te damos la bienvenida y ya sabes que puedes escucharnos a través de varias fórmulas. La fórmula de los directos a través de radioesperantia.com, a través de todos los reproductores que colocamos en Twitter, Facebook, Google+, a través de cualquier dispositivo móvil con TuneIn, en un montón de sitios que ya ni me acuerdo y por supuesto en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas y a las que les mandamos un fuerte abrazo, cordial bienvenida a todos, porque nos permiten a través de esas ventanitas que nos abren acercarnos a sus maravillosos oyentes. Comenzamos y desde la realización y presentación, como siempre, Fran J. Saavedra. No voy a enrollar mucho en el comienzo, porque ya sabes que yo tiendo a eso. Así pues, David Mills, que tiene un nuevo trabajo, un trabajo que suena muy bien y como muestra lo que vas a escuchar. Que suena así, pues en plan como los vinilos, la aguja sonando y tal, empieza así y luego ya se anima. Confusión, 59th Street. Su nuevo álbum On the Table. Lo encontrarás casi siempre escrito como D.Mills. Supongo que será para diferenciarse del montón de personas que se deben llamar igual. David Mills. Mills es molino o molinos en inglés. Y bueno, pues D.Mills. Él comenzó como bajista, aunque es multiinstrumentista en el mundo del gospel. Ya venimos presentándotelo desde hace como 6-8 años aquí en Confusión. Y nos encanta este nuevo álbum que presenta en el 2013, On the Table. Además tiene una vida bastante curiosa, él es neoyorquino y estuvo incluso 3 o 4 años trabajando como detective en Nueva York. Aunque se gana la vida en la música. Esto se llama 59 Street, ya sabes que en Nueva York, pues sobre todo en Manhattan, están todas las calles delimitadas por números. Está la calle 59, 59 Street, de Mills, o David Mills, que es como realmente se llama, y su nuevo trabajo, On the Table. Ya han llegado a mis manos 3 trabajos, ¿a cuál mejor? Que se llaman Brasil Sambosica. Y son un montón de temas de la cultura brasileña, musical, y de la cultura pop, pues ambientados en el mundo de la bossa, la samba. Y bueno, mejor juzgas tú mismo. Esto se llama Baile de Samba. Confusión. Suave swing, perfeito balanço, sensação. Essa nega chegou no samba marcação. Perfeito compasso, leveza no traço, que emoção. Ela vem, me faz girar. Alô, eu, sua direção. Vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar. Da preta, que corpo escultural. Lá no tamanho te digo que não me coisa igual. Que frisson, quero essa preta só pra mim. Que frisson, quero essa preta só pra mim. Amém. Me faz girar. Direção, vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar samba, já lá lá lá. Vai dar, lá, vai lá. Dar samba, já lá lá lá. Vai dar samba, já lá lá lá. Ese recopilatorio, sacó al mejor Brasil Sambosica, y todos firmados por un señor llamado DJ Seduts. Este es el volumen 2, pero ya te digo que no he tenido mucho tiempo de escucharlos, pero así picoteando en uno y en otro, me he encontrado verdaderas gozadas. Habrá que echarles unas cuantas horitas más para empaparnos bien, porque tienen muy buena pinta. Esto era Bae da Samba, sigues en Confusión y aquí disfrutando contigo. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros, o incluso si estás escuchando ya el podcast correspondiente al programa de hoy, que si mal no recuerdo es el número, déjame mirar, me da que es el 287, vaya, 287, por si te preguntan por ahí, o si quieres llevar las cuentas, aunque en radioesperantia.com y en esperantia.com pues lo tienes ahí todo juntito. Nuevo trabajo también muy interesante de Bob James, teclista, y el saxofonista David Sambor, se llama Quartet Humane Montezuma. Fíjate qué bien suena esto. dentro de este estilo de jazz más clásico, Bob James y David Sanborn nos presentan también en este 2013 este pedazo de álbum Quartet Humain, que está pues escrito en, bueno, supongo de francés. Teclista uno, saxofonista el otro. Y el tema que escuchamos se llama Montezuma, supongo que se referirán al líder, creo que era azteca. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo y compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, todas las noches, justo tras la casa del ratón, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos, lógicamente, en las Islas Canarias. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. De Daft Punk, ahora que han presentado su nuevo trabajo Random Access Memories, y que está sonando por ahí en todas partes. Curiosamente, el amigo Jesús Hurtado, que todos los viernes nos hace ese pedazo de programa fantastic, me ha pasado, y no te exagero, como 20 versiones del Get Lucky remezcladas a la perfección, mezcladas con un tema clásico, otro más moderno. Es un verdadero máquina haciendo mezclas. Y cada día, mira, escucha esto, Frank. Bueno, como 20 versiones ya de una pasada. Something About You. Es Adele, la vocalista, me lo preguntaban en el chat, al que puedes acceder si entras en radioesperantia.com. Tienes ahí el chat abajo a la derecha y puedes estar ahí compartiendo con nosotros el programa Adele con Daft Punk, con esta versión que me he encontrado en este Chill Out volumen 55. Hay que ver, 55 volúmenes y cada cual mejor te encuentras verdaderas maravillas. Nosotros seguimos. Esto es Confusión y nos vamos con Ananda Project. Música también bastante curiosa. Lo hemos escuchado y nos ha gustado mucho. De varios estilos y como un compendio de músicos diferentes. Escuchas a Heather Johnson como vocalista. Kiss, Kiss, Kiss, lo que escuchamos, y también me lo encontré en el Chill Out Jazz volumen 55, que no he terminado de escucharlo, pero tiene una pinta increíble. Pues nada, en este momento, en este punto, queremos agradecerte una vez más que estés sintonizando cualquiera de las emisoras que hasta ahora pues sintoniza con nosotros, engancha con nosotros para emitir nuestros programas. Te damos la bienvenida ya donde estés, tanto si llevas un ratito con nosotros como si acabas de hacerlo también, si nos escuchas a través de cualquier dispositivo móvil, a través de TuneIn, que es una plataforma fantástica y una aplicación gratuita. Simplemente pues te lo descargas ahí. Nosotros tenemos enlaces en todos los reproductores para que puedas descargártelo. Y según me han dicho, yo no lo he escuchado mucho tiempo, pero según me dicen, pues se escucha con una calidad muy, muy aceptable. Y también pues a través de los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, a la hora de los programas. Ya sabes que podéis participar con nosotros en los chats de radioesperantia.com. Y los podcasts pues te los encuentras un ratito después de que terminen los programas en radioesperantia.com y también en esperantia.com. Están todos ahí bien clasificados. Vas al podcast, acá pinchas y ahí tienes los podcasts. Además te los puedes descargar por programa o incluso todos a la vez con los feeds correspondientes. Nosotros, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir. Vamos con una banda que hace tiempo que no escuchamos y que suena de miedo. Dave Samuels, Paquito de Rivera, Steve Kahn, son Caribbean Jazz Project. Una música bastante curiosa, con el vibráfono de Dave Samuels, habitual de Spiro Gyra, el saxo de Paquito de Rivera, la guitarra de Steve Kahn. Una banda realmente a tener muy, muy en cuenta. Ellos son Caribbean Jazz Project. Esto se llama Valencia. We'll be right back. año 2003, se llama Birds of a Feather, la música de Caribbean Jazz Project, de la banda del vibrafonista Dave Samuel, del también vibrafonista, aunque, bueno, toca un instrumento, la batería metálica Steel Drum, que son esos barriles de los que he contado muchas veces, que en la Segunda Guerra Mundial iban abandonando los americanos en las islas del Pacífico. Los nativos empezaron a cortarlos por la mitad y en el culo del barril empezaron a hacerse sus tonos y se creó un instrumento pues bastante curioso. En teoría sería un instrumento de percusión porque se percute el instrumento, pero es muy muy melodioso. El Paquito de Rivera, Dave Samuel, Steve Kahn, incluso Diane Shure estuvo con ellos una temporada. Esto es Confusión, ya sabes que todas las noches contigo estamos disfrutando como enanos con toda esta música que esperamos y deseamos evidentemente que sea de tu agrado. Nosotros continuamos, nos vamos con un indicativo y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Good times. Times, la música de Chic, el pedazo de álbum Rescue. Un tema que sería como el preámbulo de lo que posteriormente se convertiría en rap. Y tuvieron pues como una discusión por derechos de autor con Rapper's Delight, Sugar Hill Gang, pero después ya lo resolvieron, incluso actuaban juntos los que quedan de Chic, porque ya sabes que Bernard Edwards en 1986, creo que en 2006, falleció en Bangkok. Kyle Rogers, que también ahora participa en el nuevo álbum de Daft Punk, Random Access Memories, poniendo su espectacular guitarra. Y Chic, que desde que comenzaron a finales de los 70, pues siguen tan frescos como una rosa. Su música no pasa de moda. Chic, que por cierto, uno iba para astronauta, Nile Rogers, y el otro para matemático, Bernard Edwards. Verdaderos genios, pero bueno, se cruzó la música en su camino. Y todo eso que ganamos los amantes de la música. Good Times, Chic. Y una vocalista que nos dejó recientemente, Amy Winehouse, tenía una voz proverbial. Y la escuchamos en este Half Time. Sigues en Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com todas las noches, entre las 11 y las 12. De la música, aunque bueno, ya había consolidado enormemente su carrera, pero empezaba a recoger sus frutos, murió bastante joven. Amy Winehouse, el año pasado, hace un par de añitos. Aquí en Confusión, disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, y esperando y deseando que todo lo que hemos seleccionado para ti sea de tu agrado. Espero que hoy pues no se quejarán ni los amantes del jazz, ni los del funk, ni los de la acid jazz, porque hay un poquito de todo, soulful, música de baile, de todo un poquito. Hemos intentado un poco poner algo de cada estilo. Sissy Peniston, además no lo hemos preparado así, pero bueno, ha surgido. Sissy Peniston, una vocalista que lleva ya muchos años en esto de la música. Y con este Finally nos ofrecía temas como este Lifeline, reina de la música de baile, también fue reina de belleza en sus inicios. Quiero que gane algún concurso por ahí. Lifeline, Sissy Peniston, Finally, Confusión. Entrando en la recta final, nos quedan pues dos temitas, tres, así que vamos a tener que hacer encaje de bolillos, como nos gusta habitualmente. Y para no perder ni un instante, nos vamos con Bob Skax, que tiene un nuevo trabajo, se llama Memphis, con un estilo muy peculiar, con Baby Gone. Bob Skax, un guitarrista, vocalista, un fenómeno. Just doesn't matter to me. Memphis, el nuevo trabajo de Bob Skaggs para este año 2013. Comenzó con Steve Miller, de la Steve Miller Band, y bueno, lleva una larguísima trayectoria, siempre en este estilo blues soul, soul blues, que nos encanta, y con su guitarra pues ha hecho verdaderas maravillas. Bob Skaggs con nuevo trabajo, Memphis, aquí en Confusión. Esperamos y deseamos, ya sabes, como te decimos siempre, a lo que decimos, les gustará, no les gustará, estará bien, no estará bien, pues esperamos que te guste todo lo que te hemos preparado. Pues vamos ya rápidamente, porque el tiempo nos va echando ya el aliento en el cogote. Se llama Karen Silver, Nobody Else, con una versión de un DJ remezclador llamado Finger Man. Una maravilla, me la pasó el amigo José Antonio Ponce. Dice, escucha a este tío, va. Y tiene como 10, 12, 15 versiones fantásticas. Y bueno, nosotros nos hemos quedado con esta. Él seguramente en su programa te pondrá alguna más. Esto se llama Nobody Else, Karen Silver, ya prácticamente diciéndote adiós en Confusión. Tenemos que despedir, tenemos que decirte adiós. Como siempre, ha sido un verdadero placer estar contigo desde la realización y presentación. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor. Y como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y un día, pues sucede a otro, eso es inexorable. Karen Silver, Nobody Else, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Y nos despedimos con este Separate Waves, Caminos Separados, de Mary Davis. ¿Quién es Mary Davis? La vocalista de la SOS Band, en ese álbum Rise, espectacular, y en otros muchos. Pero bueno, me quedo con ese álbum. Pues Mary Davis en solitaria, o en solitario, o sea, ella solita, firmando el álbum. Bye bye, mañana seguimos. Ya sabes, en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes los podcasts, no solamente este, sino el resto que hemos grabado. A ser felices, mañana volvemos. Mary Davis, Separate the Waves. We were born.